Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Hoy comenzamos con algo de hard rock, algo de rock pesado, por yo creo que la banda más emblemática de este tipo de música, la banda de Jimmy Page, John Paul Jones, John Bonham y Robert Plant. Me refiero a Led Zeppelin. Ellos estaban sonando en este momento con un clásico de su álbum Houses of the Holy de 1973, el tema The Song Remains the Same. Vamos ahora a continuar con una canción de una película, de la película Austin Powers 2, The Spy Who Shagged Me, de 1999, por la reina del pop Madonna. Esto se llama así, Beautiful Stranger. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito del año 2001-2002 por Ashanti, el tema Foolish. Vamos ahora con una de las grandes voces del R&B de todos los tiempos, una mujer que se retiró hace unos años pero que nos dejó unas canciones increíbles, la maravillosa Anita Baker. Vamos justamente a recordar uno de sus primeros clásicos, una canción de 1986 que hace parte de su álbum Rapture y tuvo bastante éxito en listas. Una canción que fue, por ejemplo, número 8 en los Hot 100 de Billboard. Y dice así, por Anita Baker, aquí está Sweet Love. Stay with me.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema de 1993, uno de los temas más importantes de la carrera de Gloria Estefan, una canción de su álbum Mi Tierra, que hace parte de ese repertorio maravilloso de ese disco con feeling muy cubano que hicieron Gloria y Emilio en 1993, la canción Con los años que me quedan. Vamos a continuar ahora recordando una persona que nace un día como hoy, celebrando un cumpleaños de una de las grandes artistas del rock de los Estados Unidos, y me refiero nada más y nada menos que a Nancy Wilson, que nace un día como hoy en 1954, y ella es una de las integrantes claves de la banda Heart. Vamos justamente a recordar uno de los grandes clásicos de Heart, una canción de los 70, y dice así: por Heart, celebrando el cumpleaños de Nancy Wilson, aquí está Magic Man. Child, but try to understand.

songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian blade could guarantee. I was a fool to fall and get that away. So like a day, although I can dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. What an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy blot ends with the marriage knot, and there's no sabor de la noche, el sabor de la noche. En la FM. Uno de los éxitos más importantes de Swing Out Sister. A esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo una canción del álbum It's Better to Travel, una canción de 1986 que tuvo un éxito muy grande en listas. Una canción que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 5 en el Top 100 de Cashbox y número 4 en el Reino Unido por Swing Out Sister Breakout. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Britney Spears, una canción de su álbum In the Zone del año 2003. Fue lanzada como sencillo en el 2004 y tuvo un éxito en listas muy grande. Fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y en el Reino Unido fue número 1. Esto se llama Toxic. Baby, can't you see? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparada ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Oh, Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh, Madalena, oh, Madalena, Ivan Lins, una de las leyendas de la MPB, de la música popular brasilera, sonaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el tema más importante de su carrera, la canción Madalena. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con este éxito de 1981, número 10 en los Hot 100 de Billboard. Por Kool & The Gang, aquí está Get Down On It. Gonna do? You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on then, get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. And the Gang, Get Down On It. Hoy en El Sabor de la Noche nos vamos a despedir con un clásico del funk, una canción que originalmente grabó Stevie Wonder en su álbum Inner Visions de 1973, y la vamos a ver en vivo en 1995, una versión sota del álbum Natural Wonder. La canción Higher Ground. Soy Emilio Sánchez y quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. People keep on learning.